Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Roberto Caballero. Información, análisis y opinión. Agustina Díaz. Actualidad y noticias. Carlos Ulanowski. Cultura y espectáculos. Marcos Citadini. El País al Día. Pedro Brigger. Política Internacional. Lucía Capozzo. Sociedad. Jorge Mancinelli. Economía. Javier Vicente. Deportes. Omar Quiroga. Humor. Tati Almeida. Derechos Humanos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a estar hasta las 8 de la noche aquí en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, esto es Mañana Soy, cuento con un equipo de lujo y como todas las tardes comienzo a presentar de izquierda a derecha. Hola, Agustina Díaz, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas, Robert? Buenas tardes. Hoy es viernes, ¿viste? Hoy es viernes, ¡qué alegría! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Eso! 9 minutos pasaron de las 6 de la tarde. ¿Podemos decir que está comenzando casi oficialmente el fin de semana, no, Robert, te parece? Noche, ¿no? Casi oficialmente, casi el fin de semana largo con un calor espantoso. Eso, sí. Por lo menos en la capital federal. Bueno, vamos a hablar hoy, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Varias cuestiones sobre este tema. Estaremos contándoles en un rato sobre todo qué hay que hacer para saber dónde hay que denunciar una situación de violencia. ¿Qué tiene que hacer una persona que lo está padeciendo o si quiere ayudar a otro? Eso se los vamos a contar en un ratito. Y además hablaremos de lo que sucedió en la madrugada en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y es que se aprobó el presupuesto y con ello el aumento de ABL para todos los porteños. Ah, bueno. Poniendo esta balaganza. Señor Marcos Citadini, ¿cómo estás vos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. Muchísimas gracias por invitarme también el viernes. Vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando en el Congreso Nacional. El 10 de diciembre hay nuevos integrantes del Congreso Nacional, pero sobre todo lo que seguramente habrá es nuevas autoridades. Por ejemplo, en el radicalismo, ¿qué pasa? Ricardo Alfonsín, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Luis Brandoni, el mismo Julio Cobos. Brandoni no puede ser. Brandoni no, podría ser. Si lo están buscando a Barletta, ¿por qué no Brandoni? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, hay una serie de cuestiones ahí que son interesantes de contar y también estaremos contando qué es lo que sucede con la cooperativa de trabajo Nehuen, ¿sí? Que es una fábrica recuperada en el parque industrial de Trelew. En el día de ayer querían subastar a esta fábrica que a la que sus dueños anteriores, los dueños de Nilotex, habían dejado abandonados a todos sus trabajadores. Ellos la retomaron, comenzaron a hacer una producción muy interesante, muy buena, y de repente les cayeron encima, un juez le cayó encima, quiso hacer una subasta. Por ahora la subasta está frenada, hay un pedido de anulación de esta subasta. Bueno, estaremos contando los entretelones de esta fábrica, una de las tantas fábricas recuperadas de la Argentina, en este programa. Muy bien, Marcos Citadini. Y ahora sí, presento... ¿A quién puedo presentar ahora? A la señora Lucía Capozzo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va, compañeros? Bien. Qué lindo día de viernes. En realidad, yo creo que ya comienza... Todo diciembre es un gran viernes. No sé si ustedes lo viven con esa Tiene característica. Razón. Sí, es verdad. ¿Eh? Porque ya cada vez se termina más rápido el año. Sí. Bueno, tengo novedades. No tengo novedades. ¿No tiene novedades? No, son cosas. Mire, discúlpenme. Sí. Festejos, sí, cumpleaños. Sí. Tengo muchos. Bien. Entre estos, el de Tina Turner, Adolfo Pérez Esquivel y otros que se nos murieron, pero que no importa, porque están más vivos que nunca a través de su obra. Qué bárbaro. Como ser el negro Fontana Rosa. Así que vamos a recordar un poquitito a todos. Mañana es, como este programa, sabe Roberto, se llama Mañana, sí, sí, usted se da cuenta, ¿no? Le adelantamos la efeméride de mañana. Yeah. Es una cosa extraordinaria, primicia exclusiva. Tal cual, aparte para un viernes. Bueno, y además tiembla Hollywood, Roberto. ¿Por qué? Tiembla Hollywood porque Kate Winslet, la actriz esta maravillosa de Titanic sí, fue a una alfombra roja con un evento importante con los bigotes sin depilar. Y las cejas. Así es. Pero mire, se cayó la palabra, vio escrita ahí arriba, sí, en Hollywood, ahí que está en California, se cayó, se vino abajo. Eso no a partir de eso, Roberto, usted sabe, yo como soy socióloga, me empecé a preguntar acerca de qué, la depilación. Obvio. Claro. Así que, chicas, prepárense porque ya se viene el verano, se viene la depilación y yo llamo a subvertir el orden depilatorio. Vamos calentando la cera. Sí, pero ¿quién inventó eso de que nos tenemos que depilar? No. Qué bien me cae Kate Winslet. A mí también, sí, muy bien. Mejor que Frida Kahlo. ¿Por los bigotes? Por todo. Ajá. Por todo. Bueno. Si tiene bigotes, incluso hasta la banco con sus bigotes. Si les parece, nos vamos a las noticias internacionales en la voz de Pedro Brigger. Un gusto presentarlo, amigo. Buenas tardes. Lucía hablaba de los viernes y todos los viernes. No entendí nada, pero hoy es viernes. Eso está, hoy está claro. Hoy es viernes. Hoy es viernes y en el mundo árabe los viernes tienen un significado especial. Desde el viernes pasado que la Plaza Tahrir está ocupada en Egipto, hoy es viernes, manifestación multitudinaria en Egipto. Vamos a tratar de analizar lo que está pasando allí. Hoy es viernes también, en Marruecos hay elecciones interesantes, novedosas, se va a elegir un primer ministro de manera diferente. No todos los viernes cae 25. Ni todos los viernes cae 25 de noviembre, pero un 25 de noviembre, en 1960, la dictadura de Trujillo en la República Dominicana mató a las hermanas Mirabal, las tres hermanas. Y varios años después se instituyó el 25 de noviembre de todos los años como el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Día fundamental, vamos a hablar de eso también. ¿Cómo no, Pedro? Y ahora presento a nuestro amigo Eladio Arregui, porque hoy Javier Vicente, ¿dónde anda Javier Vicente hoy? Está que... No, no lo puedo decir al aire eso. Bueno, Eladio, metele vos con las noticias deportivas. Sí, cómo no, acá estábamos firmes, como gordo esperando, esperando el lunes para empezar la dieta. Bueno, te cuento, por ejemplo, en este viernes, que viene bien. Qué fino, me gusta tanto. Bueno, ya empezó ¿Tiene, la... ¿Tiene muchos de esos? ¿Tiene otro ejemplo? Sí, más pesado que vaca en brazos. Muy bien. Desorientado como caballo arriba de un techo. Claro. A ver, Eladio, me estaré con deporte. ¿Te gustó, Roberto? Bueno, Gimnasia le está ganando 3-0 al Deportivo Merlo por la primera B Nacional en la apertura de la 16ª fecha. Más tarde van a estar jugando también por esta fecha Defensa y Justicia Ferrocarril Oeste. Mañana el partido que sobresale es River enfrentando a Central en el Monumental, 7:10 de la tarde. Hoy estuvimos hablando con Diego Turnes aquí en Pasión Nacional con respecto a las entradas, que finalmente no hubo canje, que finalmente van a ingresar 40.000 personas. Debe ir el socio con el carnet y bueno, y allí va a ingresar directamente sin hacer ningún canje. En lo que tiene que ver con la primera división, bueno, va a haber un récord absoluto de público el domingo en el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza, porque allí Godoy Cruz recibe a Boca, un Boca que no tendrá otra vez a Riquelme, que sigue lesionado, y la delantera será Mouche y Svitanich, los dos delanteros. Boca, a pesar de que puede ser campeón este fin de semana, no va a dar la vuelta olímpica el próximo domingo en Mendoza. ¿Por qué? Porque todavía tiene hipotéticas chances Unión de ganar, que va a jugar el lunes, así que a lo mejor Boca es campeón cuando regrese, después que juegue en Unión Independiente. Te cuento también, Roberto, en lo que tiene que ver con otros títulos. Mañana, por ejemplo, hoy comienza la fecha con Tigre Atlético Rafael a las 7:10. Mañana van a estar jugando Newell's San Lorenzo Almagro. San Lorenzo Almagro que tendrá a Leonardo Carol Madelón como nuevo entrenador en el equipo azulgrana. Y Racing enfrentando a Belgrano. El próximo domingo, el partido que sobresale es el que ya dijimos, Godoy Cruz enfrentando a Boca. Otros títulos, se sortió la Copa Libertadores de América, Boca va a estar jugando en el grupo 4 junto a Zamora de Venezuela, el cuarto equipo clasificado brasileño y el ganador de un repechaje, Vélez va a estar en el grupo 7. Y bueno, eso es lo más importante que tiene que ver con el deporte. Además está disputando el Masters, está jugando en este momento Ferrer, que está lo está haciendo con Berdych. Están 6-3 el primer set y 3-2 está ganando Berdych el segundo. Atención, porque si Berdych le gana a Ferrer, Roberto, va a quedar eliminado el número uno del mundo, Djokovic. Mire usted. Porque hoy perdió con Tipsarevich y depende de que gane Ferrer para seguir en el Masters. Ya quedó eliminado Nadal, que va a ser el rival que tendrá a la Argentina por Copa Davis, como todos sabemos, es lo que estamos esperando en el próximo mes de diciembre. Muchas gracias, Eladio, y la voz de la radio se llama Alicia Cuniverti. ¿Cómo va? Y ya que es viernes, le puede preguntar también los colores, porque los cordobeses, Eladio, le puede preguntar los colores, el verde, que le describa el verde, el amarillo y el negro. A ver, dígame, verde, Eladio. No sabe, no contesta. El bien, verde perfecto. Botella, amarillo patito. Y negro. No. Ay, Dios, lo susto que me da. ¿Qué me hace decir a Liz? Porque es bien. Ustedes no saben lo que pasa fuera del micrófono acá. Algún día voy a contar eso, voy a hacer todo un programa completo y creo que vamos a revolucionar la radio con eso. Sí, un auditorio vamos a hacer con eso. 4999-8700 para nuestros oyentes de Capital y alrededores. Qué suerte que llega justo el cafecito. 0810-222-0870. Hoy vino para... la locatora. Sí, la locatora. Para nuestros oyentes de provincia, 0810-222-0870. Y nuestro Facebook. Mañana es hoy, Robert. Gracias, Cuniberti. Nos vamos. ¿Cuándo volvemos? Ronda de audios. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Bueno, ayer habló la presidenta en el hangar de Aeroparque, un discurso muy fuerte. Lo analizamos durante toda la programación de ayer, durante toda la edición de ayer en el programa. Y Ricardo Cirilli se sintió aludido, y creo que fue bastante aludido por la presidenta, y salió a responder hoy en Radio Continental con la señora Magdalena Ruiz Guiñazú. Lo escuchamos. Nos sorprende el grado de agresividad y de contradicciones, ¿no? Porque en el discurso dice que no hay que confrontar, y quienes justamente confrontan permanentemente con todos es el propio gobierno. Es este mismo gobierno el que miente cuando dicen que ayer se inauguró un hangar en el cual estaba la presidenta, que es un hangar que fue inaugurado hace 25 años, ¿no? En el año 85, que ahora dicen que salió más de $1.200.000 y lo único que le hicieron fue algunas refacciones, ponerle un cartel y pintarlo. También dijo que, entre otras cosas, que estaban construyendo ya uno nuevo en Ezeiza. Es todo mentira. Justamente nosotros, cuando ella dice que quiero que trabajen, los trabajadores de aerolíneas, en el caso del área técnica, queremos que invierta para poder trabajar, porque si ella no invierte, Recalde sigue enviando aviones en el exterior, en Panamá, Costa Rica, Brasil, no hay inversiones en el área técnica para compra de bancos de pruebas. Uno lo escucha a Recalde y siempre dice que invirtieron, la presidenta hace un detalle, pero los balances no aparecen. ¿Dónde estaba Cirilli? ¿Dónde estaba Cirilli en todos estos años? Porque parece que no pasó nada en Aerolíneas. Cirilli, si el Estado argentino no se hubiera hecho cargo de Aerolíneas, usted no cobraría el sueldo, y sus afiliados menos, ¿sí? Le recuerdo el discurso de la presidenta, año 2007, Casa de Rosada, usted estaba sentado ahí, donde la situación era absolutamente terminal. Como dijo ayer Jorge Manchinelli aquí, la aerolínea estaba muerta, enterrada estaba. Y hoy ustedes le reprochan y le exigen, ¿a quién, Cirilli? Y otra cosita más, no es falso que se está proyectando un hangar en Ezeiza. En realidad está proyectado, se está haciendo ahora un simulador y es parte del proyecto el nuevo hangar. A ver, si va a salir a corregir a la presidenta, señor sindicalista, técnico aeronáutico, por lo menos, háganlo con la verdad. Agustina, estás muy enojada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, porque dos cosas, digo, ¿no? Por un lado, vos preguntás recién, ¿dónde estaba Cirilli todos estos años? Según muchas otras personas que trabajan también en Aerolíneas Argentinas, Cirilli responde a intereses privados para que la aerolínea vuelva a privatizarse, ¿no? Digamos, esta sería una explicación de dónde estaba Cirilli durante todo este tiempo. Y la verdad es que, por otro lado, me parece que frente a semejante reestructuración de una empresa y a todo lo que se dijo ayer, al discurso de la presidenta, ¿nos vamos a detener en si se trata de un hangar que se inauguró o se remozó y se reinauguró? Realmente me parece demasiado poco, ¿no? Como para poner el acento ahí, que la crítica esté puesta en eso, me parece una ridiculez, la verdad. ¿Sabes dónde está Cirilli o dónde estuvo en todos estos años? En la CGT de Luis Barrio Nuevo. Y aparte, fue uno de los funcionarios, que tienen razón los que dicen, lo nombró Néstor Kirchner en su momento, y también lo echó, digamos todo, ¿no? No la mitad de las cosas. Juan Pablo Schiavi le salió a responder a Cirilli. Pero no es extraño en el caso de Cirilli. Cirilli es un provocador profesional. Hace una semana, dos semanas, antes del conflicto de los controladores, el señor Cirilli estaba en mi oficina con un grupo de supuestos delegados de controladores que no eran tales, pero en el afán de recibir a todo el mundo y contener la demanda, yo atiendo muchos dirigentes sindicales. En ese mismo momento, cuando estaban reunidos conmigo y estaban negociando condiciones de trabajo, estaban demorando la salida de los vuelos desde Ezeiza. ¿Cómo se llama eso si no es la palabra extorsión? ¿De qué otra manera yo puedo categorizar eso? Por eso, en realidad, a mí me gustaría que el señor Cirilli haga una denuncia sobre lo que él considera un gasto excesivo en el caso de los hangares, porque este secretario de Transporte, que es en relación a Aerolíneas, el representante de los accionistas, o sea, el representante del Estado en la empresa, le voy a empezar acciones penales. Porque si hay una cosa que nosotros tenemos claro es que Aerolíneas se ha manejado con una transparencia absoluta, pero absoluta. Justamente se han terminado muchos de los kioscos y de las cosas que estos dirigentes sindicales, específicamente este dirigente sindical, llevaba de la mano. Duro Schiavi, ¿no? Con Cirielli, Cirielli, como quieran que le diga, ¿no? Porque algunos me dicen, no es Cirielli, es Cirielli. Para el caso es lo mismo, es el señor de los bigotitos, ¿se acuerdan? Algunos lo debe haber visto y lo debe ubicar por imagen. También salió a hablar sobre este tema Edgardo Llanos, el secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico. Es el gremio más importante, el más numeroso de Aerolíneas Argentinas. Ayer esperábamos un discurso con dureza, porque en realidad la presidenta ya está enojada y tiene su motivo para estar enojada como lo está, porque, digamos, desde el 2008 acá es como que, y ella lo dijo, defraudamos la confianza que nos depositó al arriesgar prestigio y capital político, incluso en su momento, para recuperar la empresa de bandera. El discurso fue también muy emotivo, ¿no? Y se pudo ver que ante casi las lágrimas de la presidenta, muchos compañeros y compañeras también lo han visto por los medios, derramaron sus lágrimas, porque realmente eso es lo que siente la empresa, o los trabajadores mayoritariamente por esta empresa, ¿no? Es una empresa que merece derramar alguna lágrima. Y creo que el discurso fue dirigido a los dirigentes gremiales, más allá de que haya sido específicamente para uno u otro, creo que todos tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, y el que no entienda qué es lo que quiere la presidenta, qué es lo que quiere el gobierno para esta aerolínea, es porque no entendió qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y me parece que lo que no entienda van a tener que dar un paso al costado en este momento. Los que no entiendan van a tener que dar un paso al costado, dijo Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico, evidentemente enfrentado a Cirielli. Don Pedro Brieger, vos querías decir algo sobre los vuelos regionales. Sí, algo sobre lo regional. Yo no conozco mucho el tema, la verdad, y no me gusta opinar sobre temas que no manejo, pero sí sé que prácticamente, y esto lo hemos dicho en más de una oportunidad, no hay aerolíneas de bandera en América Latina. Prácticamente todas han sido levantadas. Y sabemos, esto sí sé, que no hay vuelos directos dentro de América Latina entre muchas capitales. No hay vuelos directos de Buenos Aires a Brasilia, de Buenos Aires a Quito, de Buenos Aires a La Paz. Hoy en día no hay vuelos de aerolíneas, por ejemplo. Y esto mucha gente se asombra cuando escucha que no hay un vuelo directo a Buenos Aires-Quito. Mi pregunta es si la CELAC, la Comunidad Latinoamericana de las Naciones y el Caribe, que tiene que nacer la semana próxima, o UNASUR, no pueden tomar sobre sí el hecho, esta tarea de construir una línea aérea regional sobre una línea de bandera que existe. Uh-huh. Porque es muy difícil hacer esto sobre una línea privada donde lo que prima es el interés económico. Claro. Yo no sé cuántos estados le pondrían dinero a una empresa privada, pero tal vez sí muchos estados podrían cooperar para armar una línea regional. Yo no sé si es posible, otra vez digo, no soy un experto en el tema, no sé si es posible, si es solo una expresión de deseos, pero tal vez esto podría darle más fuerza también a aerolíneas desde el punto de vista regional. Bueno, pregunta. Cuando Julio De Vido, el ministro de Planificación, y Mariano Recalde anunciaron la segunda etapa del plan de aerolíneas, dijeron que iban a concentrar todos los esfuerzos en los vuelos de cabotaje y en los vuelos regionales, suspendiendo largas distancias, pero digamos, ¿no? No se explayaron con un programa alternativo respecto de lo regional, porque si otra vez, del sentido común uno puede pensar, tal vez se abandonan algunas rutas para ganar otras, que tiene que ver con un proyecto político también. Obvio. Porque uno puede decir, tiene sentido abandonar Roma, y no sé, habrá que hacer muchos cálculos. Ahora, ¿tiene sentido unir América del Sur? ¿Tiene sentido fortalecer UNASUR? Desde el punto de vista político, no cabe la menor duda. Tal cual. No, estoy totalmente de acuerdo. A ver, integración real, va a haber el día que haya un tren bala entre Buenos Aires y San Pablo. 6 y 26. Un tren bala. ¿O un tren? Bueno, tiene razón. O un tren. Un simple tren. Perdón, entre San Pablo y Buenos Aires. Me acuerdo cuando Hugo Chávez lo dijo aquí, y también habló del Banco del Sur, y se rieron todos los analistas, claro, ¿no? Absolutamente todos. El Banco del Sur es ya una realidad. ¿Y el tren por qué no tendría que serlo? Ay, reflexionamos. ¿Qué te parece si hablamos de la ABL? Tenemos ahí un audio de Diego Kravets, que es el legislador de Encuentro Porteño. Y que dice que, bueno, esto se votó de madrugada, hay un aumento de la ABL, no sé si está en el orden del 60%, ahora vamos a profundizar un poquito. Les propongo, en principio, escuchar al legislador Kravets. Yo voté en contra de la suba de la ABL, porque entiendo que las medidas económicas y políticas hay que hacerlas dentro de determinados contextos. O sea, si bien es cierto que en algunos lugares el ABL está retrasado, o sea, que se paga hoy poco, no es menos cierto que que un aumento tan importante y generalizado en un contexto donde va a haber subas también importantes de tarifas, sin duda va a tener una incidencia en el bolsillo de la clase media y la clase baja. Entonces, para mí hubiese sido más inteligente tal vez hacer una pequeña corrección en el impuesto para el año que viene y plantearse por ahí algún posicionamiento paulatino para ir llegando a un valor por ahí más razonable, pero no un aumento tan fuerte de golpe cuando va a haber aumentos de otras cuestiones que hacen a los costos fijos de una familia tipo. Agustina Díaz. Bueno, el aumento de la BL será como mínimo del 66%. 60 y pico, no, 66. 66%, sí, exactamente. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, obtuvo 38 votos de los 60 que tienen los legisladores y votaron el PRO a favor, también la Unión Cívica Radical y también el kirchnerismo. Pero votaron a favor del presupuesto y del aumento de ABL. Votaron en contra Proyecto Sur, perdón, mejor dicho, no acompañó, sí, votaron en contra, perfecto, Proyecto Sur, y se abstuvieron las bancadas de Nuevo Encuentro, Encuentro Porteño, que es Kravetz, como recién lo veíamos, y parte de la coalición cívica. Es cierto que el ABL es un impuesto que está retrasado en muchos casos. El tema es que lo que se cuestiona y parece acertado es que se hacen aumentos generalizados que lo que hacen es, digamos, más caro, pero seguir repitiendo la misma escala de desigualdades. Más caro, pero con la misma escala de desigualdades, digamos. Lo que no se hace es resolver las desigualdades que correspondería sean resueltas de un modo más inteligente. Tal cual, tal cual. Aquí Juan Cabandía en su momento había explicado que ellos iban a apoyar, ¿sí?, el aumento de ABL, pero reclamaba esta equidad, ¿sí?, entre, por ejemplo, digamos, discriminar por barrios. En los barrios hay ciertos barrios donde convive gente de diferentes ingresos, ¿no? Absolutamente disímil, con propiedades absolutamente disímiles. Tal cual, tal cual. A ver, subte. ¿Usted anda en subte? ¿Sí? ¿Usted anda en Santiago del Estero en subte? ¿En San Juan anda en subte? ¿En Corrientes anda en subte? No, en subte andan solamente los porteños, pero es un tema nacional importantísimo y se están matando entre todos, uno le quiere matar. Hay algo que es real. El señor Macri no quiere el subte. Y si lo quiere, lo quiere con la plata del subte. No se quiere hacer cargo de nada. Y salió Amado Boudou y le puso, ¿cómo se dice?, los puntos. Contraoferta ha sido una retahíla de excusas, una tras de otra, para dilatar el traspaso. La contraoferta no puede ser que los subsidios se sostengan hasta el 2017, como propuso el gobierno del ingeniero Macri, porque ellos han hablado permanentemente de la necesidad de quitar subsidios. No puede ser que cuando les toca a ellos, entonces los subsidios, porque si no, es que haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Nunca están paralizados. Lo importante es que podamos avanzar cuando hay algún problema y quiera defender a Argentina contra el FMI, o como fue con el C20, con los precios de los comodos. Y nosotros decíamos, no, bueno, denos 30 días, denos 90 días. Estas cosas hay que hacerlas porque los gobiernos se tienen que hacer cargo. Marquitos. Sí, Boudou también salió a desmentir esta información de Clarín que dice que la luz, además del tema de los subsidios, subiría hasta un 34% a partir de enero, con una particularidad, además, de acuerdo a lo que dice Clarín, y es que solo se le aumentaría a quienes dejen de percibir los subsidios. O sea, es una opereta clara para los que están haciendo la renuncia voluntaria al subsidio. Claramente, Amado Boudou salió también a desmentirlo en el mismo momento en que dijo esto que escuchamos acerca de los subtes. Perfecto, Marcos. Y nos vamos a las noticias en la radio pública. Ya va la Cuniverti. La Cuniverti se va para el fondo. Silvia Mila ya estaba en el fondo. Así que escuchamos a las chicas y cuando volvemos mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Hoy, viernes. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados, una décima, humedad 43%. Amado Boudou precisó las políticas que implementará Sudamérica para afrontar la crisis internacional. Finalizó la segunda reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. El ministro de Economía, Amado Boudou, puntualizó algunas de las medidas que se van a tomar en la región frente a la crisis económica internacional. Respecto a las posturas y las medidas, como señalábamos antes, tiene que ver con mayor comercio intrarregión, que nosotros esperamos, como señalaba antes Mercedes, que se convierta en realidad en más que comercio, una integración productiva, porque hay mucho recorrido para ganar entre nuestros países redireccionando comercio que hoy está fuera de la región a poder llevarlo adelante dentro, no solo en bienes y servicios finales, sino también en parte del proceso productivo. Y entonces, como el caso de la industria automotriz entre Brasil y Argentina, se están generando puestos de trabajo de ambos lados de la frontera. Así que este es el tipo de comercio internacional y de integración productiva que vamos a estar buscando favorecer en esta etapa. Por otro lado, lo otro que se llamó antes, vinculado a una visión de las causas de la crisis y de los remedios de la crisis en los países centrales. Nosotros estamos convencidos que tenemos que seguir creciendo, no es con planes de ajuste y enfriando la economía como se sale de una crisis de esta dimensión. Concepto del ministro de Economía, Amado Udú. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La Suprema Corte bonaerense denunció la grave situación financiera del sector. El tribunal transmitió al gobernador Daniel Scioli su preocupación por la situación financiera en el Poder Judicial y le reclamó una inmediata remisión de fondos. A través de un escrito firmado por su presidente, Eduardo Petillani, también advirtió que es insostenible el estado de los tribunales bonaerenses. En ese sentido, el tribunal reclamó un monto no inferior a los 27 millones de pesos. Argentina estará representada por 70 editoriales en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La Cancillería Argentina, a través de la Fundación Exportar, junto con la Cámara Argentina del Libro y el Ministerio de Educación de la Nación, coordinarán la presencia de 70 editoriales nacionales en el pabellón argentino del mayor encuentro editorial de Hispanoamérica. La Feria Internacional del Libro 2011, que se desarrollará desde mañana 26 de noviembre al 4 de diciembre próximo en el Centro de Exposiciones Expo Guadalajara de esta ciudad, en México. La Feria de Guadalajara constituye uno de los mayores y más diversos festivales de la palabra iberoamericana. Autores, agentes literarios, bibliotecarios, libreros y más de 1.600 casas editoriales de 40 países la visitan anualmente. Junto a ellos, más de 500.000 de visitantes se sumergen en el mundo de los libros. Durante los días de actividades de negocios, visitan la feria más de 17.000 profesionales del libro de 40 países que buscan realizar nuevos negocios y desarrollar oportunidades a través de intercambios comerciales y de derechos de autor. En Buenos Aires, Juan Domingo Candal, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 32 grados una décima, humedad 43%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Repercusiones del discurso de la presidenta en Aeroparque. Está en línea Claudio Somoza, titular de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, UALA, que nuclea a los pilotos de Austral. ¿Qué tal, Somoza? Buenas tardes. Roberto Caballero lo saluda desde la radio pública. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un gusto. ¿Cómo andás? Igualmente, un placer escucharlo. A ver, queríamos tener su opinión sobre el discurso ayer de la presidenta para nuestros oyentes. Bueno, realmente creo que la presidenta ya tuvo un discurso acertado en este punto de vista, que digamos no mostró una foto, sino lo que hizo es una explicación de una película, ¿no? Podemos acordarnos cuando todos los gremios aeronáuticos hemos ido a pedirle y a solicitarle al Estado Nacional que hiciera cargo del grupo de Aerolíneas Argentinas y Austral, ¿no? ¿Te acordás que estábamos en manos de Marsan, que son capitales extranjeros, españoles, y que realmente estábamos con 1.000 millones de dólares de déficit, se nos habían vendido todos los activos, recordemos que se habían vendido todos los simuladores de vuelo, los activos, las escalas en el exterior del país, y bueno, realmente nos habían dejado otros capitales extranjeros y Marsans en prácticamente una situación desastrosa, donde íbamos a perder nuestra fuente de trabajo. Y hay que recordar esto, si hoy estuviésemos en manos de Marsan y no hubiésemos sido rescatados por el Estado, hoy estaríamos 10.000 familias abajo y el país sin una línea aérea de bandera, ¿no? Y esto me parece que tan sencillo, ¿por qué es tan difícil de entender, por ejemplo, para Scioli, ¿no? El líder de los técnicos aeronáuticos. Sí, no sé, la verdad yo tengo bastante diálogo con Ricardo Scioli, yo creo que a lo mejor, bueno, fueron momentos difíciles, momentos a lo mejor de no entendimiento. Yo hablé específicamente con Ricardo, yo creo que a veces uno cuando sale de una mesa de negociación o interrumpe el diálogo tiene que saber que afuera hay algo mejor, ¿no? No es mejor dialogar y tratar de solucionar los problemas. Yo creo que se va a llegar a una solución, yo creo que tanto el Estado Nacional y Mariano Recalde como Ricardo Scioli van a acercar en distintos puntos de vista, se va a llegar a un acuerdo, yo tengo confianza en que Ricardo Scioli va a continuar aportando al proyecto nacional. Es mi visión del conocimiento que tengo que tengo de él. Yo creo que a lo mejor hay momentos donde, bueno, a veces la paciencia llega a un límite y bueno, pero creo que estamos todavía en un proceso de acercamiento y de solución y ojalá podamos sumar a todos los gremios aeronáuticos a este proyecto nacional. Ojalá, Somoza. Y una última pregunta le quería hacer. Fin de semana largo, muchos oyentes de la radio están en todas las provincias, quieren saber si van a poder volar de Buenos Aires a las provincias, de las provincias a Buenos Aires. ¿Cómo cree que va a ser este fin de semana largo en cuanto al funcionamiento y a la operación de Aerolíneas Austral este fin de semana? No, yo creo que va a funcionar normalmente. Obviamente que nunca hay que dejar de descartar los problemas meteorológicos, la ceniza del volcán Pehue, pero esperemos de que la meteorología y la naturaleza nos ayude, y yo creo que está todo orientado con el discurso de la Presidenta a trabajar en una dirección para el futuro de Aerolíneas, de Austral, y en definitiva para sustentar al usuario del transporte no comercial, que en definitiva es el que con sus impuestos sostiene las empresas, y bueno, darle una satisfacción. Y nosotros como empleados también estamos satisfechos de la empresa y orgullosos de la empresa en la cual estamos trabajando. Somoza, y una cortita, para el final. Sí, adelante. Una cortita para el final que tiene que ver, recién hablábamos con Pedro Brigger, nuestro columnista internacional aquí en el programa, y él preguntaba cuáles son los destinos regionales a los que llega Aerolínea. Sé que estamos hablando con alguien que representa a los pilotos de Austral, pero me imagino que usted esta información la tiene, digamos, ¿cuáles son los destinos regionales? Digo, San Pablo, ¿qué otras capitales de Latinoamérica? Mira, está haciendo Montevideo, Punta del Este, San Pablo, Río, Puerto Seguro, Caracas, Lima, Santiago de Chile. Acá el proyecto que sumó Guala al Estado Nacional es un proyecto donde hicimos una evaluación de rutas, y vos sabés que este mercado es emergente y está en pleno crecimiento, el mercado regional, claro. Y las empresas extranjeras, Roberto, tanto TAM, Gol, ILAN, están poniendo frecuencias, avanzando sobre el mercado argentino. Lo que le propusimos a la Presidenta es que Austral realice vuelos regionales de forma de incrementar su frecuencia, porque el Tratado Bilateral de Reciprocidad, digamos, te dispone de igual cantidad de frecuencias de un país a otro, y Argentina está muy por debajo. Uh-huh. Te digo en este porcentaje, está 70% Brasil, 30% Argentina. Entonces lo que propone Guala con Austral y con la inversión de los 700 millones de dólares de los Embraer nuevos es realizar más frecuencias regionales a los fines de nivelar la balanza comercial y estar 50 y 50. Tal cual. Porque de esta forma el Estado, los gremios tenemos que sustentar nuestra fuente laboral de ingresos, y en lugar de que lo hagan empresas extranjeras, lo que decidió Guala y le propuso al Estado es que lo pueda hacer Austral con la inversión que hizo el Estado y confió en Austral y en sus pilotos para realizar estos vuelos. Y gracias a Dios te voy a dar la noticia que, si Dios quiere, el miércoles empezamos nuestro primer vuelo a Montevideo, lo cual, así que estamos orgullosos, y también estamos orgullosos por nuestra personalidad gremial también, ¿no? Que no deja de ser poco para nosotros después de 26 años de lucha. Bueno, Somoza, le agradecemos mucho la comunicación con la radio pública. Muchas gracias, Roberto, un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Era Claudio Somoza, titular de la Unión de Aviadores de Líneas Aéreas, UALA, que nuclea a los pilotos de Australia. Y bueno, nos da una primicia, se vienen más vuelos, digamos, en la línea, digamos, en lo que es la cobertura regional, pero a Montevideo con pilotos y aeronaves de Austral. 6:41, veo bien, sí, 6:41, hasta las 8, esto es Mañana Soy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Comienza espacio publicitario. También nos podés encontrar en Twitter. @ la radio pública. ¿Escuchaste a Piña? Historia. Domingo, mediodía, de 13 a 14. Por la radio pública. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro 1910 Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación, Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Toda hora. Pública. La radio pública. 6 de la tarde, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Escuchaste a Greenberg? Rock. Sábado, madrugada, de 2 a 5 por la Radio Pública. En nuestro país se reciben más de 10.000 denuncias anuales por delito sexual. Más de 3.000 de ellas son por violaciones, además de la violación seguida de muerte. Vos y yo sabemos que en muchos casos la denuncia no se hace por miedo, porque el miedo paraliza. Por eso te pedimos que si fuiste víctima o lo sos o podés aportar algún dato sobre algún abuso sexual, te comuniques con nosotros. Porque el primer cómplice en este tipo de delito es el silencio. No te calles. Asociación Madres del Dolor. 011-4953-3412-3482. www.madresdeldolor.org.ar. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Editorial Sudamericana presenta el nuevo libro de María Sioane, El Enigma Perrota, de Hijo del Poder a Informante del ERP, la historia secreta del dueño del cronista comercial desaparecido por la dictadura militar. Encontralo en todas las librerías del país. Disponible en ebook. Este sábado, desde las 20, seguimos recorriendo los caminos de Pacho O'Donnell. El primer revisionista fue Juan Bautista Alberdi, ¿no es cierto?, en su conflicto con Mitre y con Sarmiento. Junto a Santiago Varela. Tato exigía un libreto, estudiaba concienzudamente el libreto, hacía únicamente el programa. Víctor Ramos. El socialismo amarillo, el socialismo tradicional argentino, era pro-británico en definitiva. Y Hernán Brienza. Dorrego fue el primer líder de esa tradición que uno podría entender como lo nacional y lo popular. Los caminos de Pacho O'Donnell. No dejes de recorrerlos. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Siete menos cuarto, viernes. Marcos Cittadino, usted tiene un papel en la mano. Sí, bueno, ¿cómo se viene el reparto de cargos en el Congreso? Ay, no sé. Es una pregunta, ¿no? A mí no me preocupa. Por lo menos en la oposición es complicada la cosa, porque se empieza a mezclar además con la interna partidaria, obviamente. Por ejemplo, en el radicalismo. La interna partidaria está el rojo vivo, los generales en su laberinto, Ernesto Sanz, Gerardo Morales, no sé si se dieron cuenta cómo metí, ¿no? Porque, porque no me lo mencionaron feo. Y me... Bueno, pero queda feo si lo dice, usted bien. Dígalo y déjelo pasar. Gerardo Morales, Ernesto Sanz, el mismo Julio Cobos que está de salida, pero trata de influir en la elección de los cargos partidarios. Pero lo cierto es que no es el único caso en el que hay algunos inconvenientes. Por eso vamos a saludar a un amigo, a un colega que está allí en el Congreso, como es Agustín Álvarez Rey, enviado de la Radio Pública, acreditado allí, para que nos cuente un poco más qué es lo que se sabe. Agustín, ¿cómo va? Marco, buenas tardes para todos. Y así es, cada sector de la oposición está jugando su partido, sí. Y dentro de cada sector de la oposición, las distintas ramas juegan su partido para posicionarse y quedarse con la conducción del bloque o alguna de los cargos que da el mismo cuerpo legislativo. Habrá que ver, así como vos decías, Marcos, lo que tiene que ver con el radicalismo puntualmente. Lo primero que podemos leer ahí es el pase a cuartel de invierno, por lo menos por un rato, de Ricardo Alfonsín, quien los propios dicen dará un paso al costado y los otros dicen, bueno, lo corrimos de allí. Alfonsín no tendrá cargo ni en el bloque radical, claro, ni tampoco en el cuerpo de diputados. Sí lo hará Ricardo Gil Lavera, que seguramente se quede con la conducción de ese bloque, y el que con el poquito de fuerza que llega de Córdoba se quedará con la vicepresidencia que le corresponde al radicalismo por ser la segunda minoría de la Cámara, es Oscar Aguad. Sí. Eso es lo que tiene que ver con el radicalismo, ¿no? Uno que va a ser la segunda fuerza en ambas cámaras. Te quiero preguntar una cosita más sobre el radicalismo, que es qué pasa con Gerardo Morales, con Ernesto Sanz, cómo se arma eso ahí. El partido en el Senado está bastante más complicado. Morales, después de lo visto en la convención, quedó expuesto que no tiene el oxígeno necesario como para seguir conduciendo el bloque ni los avales de los distintos senadores radicales. Claro. Bueno, pero va a poner su hombre, o eso intentará, que es Cano, el senador Tucumán, presidente de la Comisión de Salud y Emblemática, por las cosas, trató este año la ley de preparos, donde es en esa comisión que estuvo mucho tiempo demorada. Cano viene también de perder una elección escandalosa en la provincia de Tucumán, pero igualmente tiene ciertas chances. Sanz, por el otro lado, también va a postular a sus delfines, y quien define todo esto, parece mentira, es Julio Cobos, hoy en el ojo de la tormenta, pero aquí en el entorno del radicalismo también, porque tiene 5 senadores que sí. Todavía le responden. Eso terminará de dirimir la interna, si será Morales y el alfonsinismo el que se quede con la conducción de radicales en el Senado, o los que impulse Sanz. Agustín, la última, cortito, el peronismo federal está absolutamente desmembrado, con lo cual también perdería autoridades, ¿no? Porque ya no es la tercera minoría. Exactamente. Sí, se supone que va a conservar su tercera minoría en el Senado. Tiene más que el Frente Amplio, claro. Sí, claro. En el Senado, sí. No así en la Cámara de Diputados, donde quedará relegado por 1 o 2 diputados a ser la cuarta fuerza, sí. Y el FAP, sí, colocará una autoridad, en este caso la vicepresidencia, que le corresponde a, como vos decías, Marcos, a la tercera minoría, y dos nombres para ocupar ese cargo. Estamos hablando de Siciliani y Margarita Stolbizer. Por ahora todo se inclina que será Siciliani la que ocupe ese cargo por el FAP, pero todo en el FAP por lo menos se da dentro de un marco de conversaciones amigables, cosa que no pasa por ahora en el radicalismo y en el peronismo federal. Y el último dato, Marcos, sí, con respecto a las autoridades, tiene que ver con el peronismo federal, que es Enrique Tomás quien picó en punta para agarrar la conducción de ese bloque. Es Enrique Tomás, lo conocemos todos, saltó por lo menos de los pasillos parlamentarios a la fama mediática cuando presentó el primer amparo contra la ley de medios, en contra del mecanismo que había utilizado la Cámara para sancionar el servicio de comunicación audiovisual. Así que ahí Clarín tendría un aliado en caso de que el peronismo federal concrete la designación de Tomás como presidente del bloque. O sea, su mejor alumno. Agustín, gracias. Un abrazo, hasta luego. Agustín Álvarez Rey, entonces nuestro acreditado allí en el Congreso, nos mostraba un poco el panorama, con Julio Cobos todavía influyendo, increíble, 5 senadores, el tipo mete alguna fichita y está ahí decidiendo si alguna autoridad le responde. El mismo que ustedes se acuerdan que era comparado por mucho periodista independiente con San Martín. ¡No! ¿Cómo que no? ¡Claro! Con San Martín lo comparaban después de la 125. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para en un solo programa. Mañana es hoy. Y nos vamos de Cobos y el Senado de Egipto con Pedro Grieger Tour. Yo le decía que los viernes es un día muy especial en el mundo árabe. Siempre hay que recordar que los viernes es el día de rezo, y que en el mundo árabe e islámico ir a rezar es algo que hace la mayoría de la población, es algo muy común. Para que lo puedan entender, voy a hacer una comparación que no es válida, pero igual para que lo puedan entender, en el mundo árabe islámico no hubo una separación iglesia-estado como hubo en el mundo occidental y cristiano después de la Revolución Francesa. La iglesia, en este caso todo lo que tiene que ver con el Islam, sigue siendo parte de lo público y de lo privado. No hay separación. Por lo tanto, la religión es parte de la inmensa mayoría de la población. Esto quiere decir que se practica el Islam, se reza 5 veces al día, y los viernes es el día de la plegaria. Esto lleva a que muchísima gente vaya a rezar. Agreguémosle a esto otro punto importante, que en la inmensa mayoría de los países árabes que estuvieron gobernados bajo gobiernos totalitarios, dictaduras, autoritarios, no importa cómo los definamos, uno de los pocos lugares donde los ejércitos no se metían eran en las mezquitas, justamente porque la mezquita es de todos. Por lo tanto, no reprimían adentro de la mezquita. ¿Qué hacía la gente? Iba a las mezquitas a orar, pero también se organizaba políticamente. Era un espacio un espacio liberado, de libertad, de como dice la CUNY, de resistencia. No es casual que los viernes por eso haya manifestaciones multitudinarias. La gente va a rezar, sale del rezo y masivamente va a conformar manifestaciones en Siria, en Yemen, en Egipto, en Túnez, en todos estos países donde hemos visto movilizaciones. Por eso los viernes son tan importantes. Lo hemos visto el viernes pasado en Egipto, lo hemos visto hoy también con miles de personas en la calle. La otra cosa que asombra, y yo no dejo de asombrarme, es la tenacidad de esta juventud que ha salido a las calles, que ha derrocado a alguien como Mubarak, en el caso de Egipto, después de 30 años, y que salió a las calles el viernes pasado y se mantiene hace 7 días. Cuando ustedes miran las imágenes, si ven las imágenes que Al Jazeera transmite las 24 o casi las 24 horas, ven una plaza con miles y miles de personas, decenas de miles de personas, a cualquier hora del día. Y el reclamo central es que se vayan las Fuerzas Armadas, que el poder lo tome un gobierno civil. Claro, la pregunta es, ¿quién? ¿Cómo? Y no se sabe muy bien. No hay nadie que quiera encima agarrar esta papa caliente. Algunos plantean que la alternativa puede ser, como en Túnez, una asamblea constituyente para refundar el país. Lo que pasa que 30 años de gobierno autoritario y de despolitización hace que mucha gente ni siquiera sepa lo que es una asamblea constituyente. Yo recuerdo que estando en febrero en el Cairo, hablaba con alguno de estos jóvenes que estaban en la lucha popular, en las calles, y le decía, ¿y por qué no una asamblea constituyente? Y me respondían, ¿y qué es eso? No sabían. ¿Por qué planteó una asamblea constituyente? Primero, porque en Túnez se llevó adelante, hubo elecciones, y porque permite refundar el país. Hay que reescribir la constitución, hay que hacer una de cero, que permita discutir absolutamente todo. Los militares en Egipto no lo quieren. Está claro que no quieren perder sus privilegios. Llega mucho dinero, principalmente Estados Unidos, para las Fuerzas Armadas. Tienen hospitales, lugares de recreamiento y mucho dinero que circula. Por ahora, la política se está manejando en la calle. El futuro se dirime en las calles. Por ahora, lo que vemos son miles de personas resistiendo un proceso electoral que comienza el lunes, que va a llevar 3 meses, y que muchos de los que están ahí dicen que ni siquiera quiere votar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Pedro Brieger. Pedro Brieger. Política Internacional. 6:54, ya tengo aquí a Lucía Capozzo. Dígame, acá estoy. Bueno, hoy vamos a recordar a un grande. Hoy habría sido su cumpleaños número 67, aunque era un joven fibroso y demás, que seguramente no hubiera demostrado esa edad en estos tiempos. Y me estoy refiriendo a nuestro Roberto Fontana Rosa, este escritor y humorista, el papá de Boogie el Aceitoso, de Inodoro Pereira y de tantísimos cuentos que han quedado en nuestro corazón. Lo extrañamos mucho, lo extrañamos en las tiras diarias. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí cuando estos personajes ya no están más y ocurren cosas y situaciones, uno dice, ¿cómo lo hubiera retratado Fontana Rosa esto, no? O sea, es como que se instala un silencio, ¿no? Se instala una ausencia, a pesar de todo el material que tenemos. Hombre, muy divertido, pero bastante parco. Siempre preocupado por el tema del dibujo. Fui testigo de una preocupación para dibujar las manos. Claro. Y fui testigo también de cuando finalmente consiguió un libro del gran Durero, donde había estudios de manos, ¿no? O sea que también preocupado por el tema del estilo. La separación en los dedos, ¿no? Esa separación que hacía entre dedo y dedo era muy, muy notable. Sí, es cierto que, como dicen los dibujantes, el tema de dibujar las manos es una de las partes más débiles de los dibujantes de historietas. Bueno, pero él era un fuerte en todo sentido. No podemos olvidar a ¿cómo se llama? Rosarigacino. Rosarigacino. Yo sí me trabuqué, porque sobre todo tenía una enorme pasión futbolera. Así que lo vamos a recordar entre los canallas y los leprosos, la voz de Fontana Rosa, el grande. Yo creo que hay un común denominador dentro de la hinchada de Central que indudablemente es más demostrativa, es más exultante que la de Newell, es más ruidosa incluso que la de Newell. Yo no sé bien por qué es eso, no sé si se da por una cuestión de contagio, como son los públicos del teatro, por ejemplo. A veces la gente de teatro te dice, la función de las 9 fue mala y la función de las 11, el público era totalmente distinto. Posiblemente, aunque ya la cosa está muy mezclada, ha habido una extracción social distinta, ¿no? Central siempre fue como más barrial, te diría, y posiblemente eso lo haga más demostrativo. Bueno, ahí estuvo la voz. Qué suerte que tenemos voces, ¿no? Menos mal, sí. Sí, a estos grandes habría que recordarlos todos los días, la verdad. Y está adherido fuertemente en nuestro corazón. Así que feliz cumpleaños, Roberto Fontana Rosa, estés donde estés. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Lucía Capozzo. Lucía Capozzo. Sociedad. Hola, mañana soy. Bueno, mi nombre es Irma, de William Morris. Esta mañana temprano estaba viendo los noticieros y tanto en TN como en Arriba Argentinos de Canal 13 estaban diciendo, afirmando que además de la quita de subsidios iba a haber un aumento de tarifas que iba a salir publicado a partir del 1 de enero en el boletín oficial. Y en la tapa de Clarín también salió esto. Realmente es vergonzoso, es violencia. Sí, hola chicos, buenas tardes. Hablo de la provincia de Santa Fe. Según Vudú no va a haber tarifazo. En Santa Fe sí. La quita es una cosa. Acá el 27% aumento la luz, el 130% del agua. El socialismo nos va a dar el tarifazo. Cristina de Rosario. Muchas gracias a nuestros oyentes. Tenemos en el Facebook también. Ah, sí, Mirta Lía dice, hola, hermosa gente de mañana, soy, entro y salgo, estoy estudiando y tengo que aprobar. Quiero que sepan que los estoy escuchando, pero no entro en Facebook. Ah, mira vos. ¿Y de dónde lo dice? Desde Facebook. Facebook, feliz fin de semana para todos. Se va. Claro, mis compas de lunes a viernes. Un beso grande, Mirta. Carlos Daniel dice, es verdad, Lucía, se lo extraña el negro. No me conformo con Nick. Bingo. Bueno, pero hay otro. Bueno, y otros mensajitos acá. ¿Alguno más? No, por ahora no tengo. Bueno, ¿tenés vos uno ya? Entonces vamos a escucharlos. Hola, sí, buenas tardes, Inés de Patricio. Bueno, mis saludos para Celi González. La verdad que la felicito porque se salvó de estar al lado de un hombre que no vale nada, un hombre que le vendió el alma al diablo. Araceli González, te felicito que tomaste distancia y cuida que tu hijo no crezca bajo la influencia de un hombre que le vendió el alma al diablo. Adrián Suárez le vendió el alma al diablo, ya no tiene retorno. La forma que se expresó grosera hacia la presidenta, Muy gracioso, la reivindicación de Araceli González. Bueno, a ver, le cuento a los que no saben, porque sí, esto salió el otro día. Sí, por favor, Roberto, instrúyanos. Palabras más, palabras menos, el programa de Ernesto Tenem y el otro día, estuvo Adrián Suárez y tuvo definiciones poco felices hacia la presidenta, reivindicando a su vez a Héctor Mañeto, y después dijo que el kirchnerismo lo que había logrado es que las familias se pelearan entre ellas, más o menos, una resumida cosa, puedo hacerlo, después se ha pasado en 678 y creo que está en YouTube dando vuelta para que quiera tener un poquito más de información. ¿Pero que la culpa de sus separaciones de Cristina? No, lo que dijo la oyente es que Araceli González se salvó de este personaje. Ahora entendí. A todo esto, ¿cómo se llama el actual pareja de Araceli González, que ahora no lo tengo? Fabián Massey, el otro día lo vi actuando en los 39 escalones. Uh-huh. Estaba Fabián Massey, estaba Fabián Gianola, estaba Laura Oliva y Nicolás Scarpino. Uh-huh. Maravilloso. Mira qué bueno. Maravilloso. O sea, ganó con el cambio, Araceli. Ganó con el cambio. A ver, voy a decir algo polémico. Fabián Massey es más talentoso que Suárez. En todos los ítems. Pero 7 de la tarde. ¿Sabe de Fabián Massey? Lo tuve acá, a 30 centímetros. Vamos a escuchar las noticias cuando volvemos al editorial. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 31 grados, humedad 45%. En Concordia, Entre Ríos, temperatura 29,9, humedad 43%. Organizaciones sociales encabezaron un acto frente al Congreso por la eliminación de la violencia contra la mujer. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, uno de los actos en el glosario de encuentros y jornadas que se organizó hoy, estuvo el que se llevó a cabo frente al Congreso de la Nación por distintas organizaciones sociales y agrupaciones feministas. Uno de los temas y reclamos que más se evidenció en la jornada de hoy fue por el tema de la despenalización y la legalización del aborto. Hablamos al respecto con la diputada radical Marisa Luisa Estorá acerca del proyecto que hace días se trató en la legislatura acerca de la despenalización del aborto. También tiene que ver con la violencia de género que existe sobre todas las mujeres, porque acá hay entre clandestinos. Y esa es una forma de violencia hacia el cuerpo de las mujeres, porque mueren, porque no tienen asepsia, porque van a lugares clandestinos, donde no tienen higiene de ningún tipo, y las otras mujeres que pueden pagar no mueren. Entonces esto es una, también es una cuestión de una lucha por la igualdad. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Autoridades locales e internacionales compartirán en Cancillería un acto sobre igualdad de género. La Cancillería Argentina presentará el 2 de diciembre un DVD con normativas relacionadas con la igualdad de las mujeres, en un acto que contará con la presencia de autoridades nacionales, internacionales y de organizaciones sociales. De esta manera, la representación especial para temas de la mujer en el ámbito internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores conmemorará el Día Internacional de la No Violencia hacia la Mujer. El acto será presidido por el vicecanciller Alberto Dalotto y participarán la secretaria de Igualdad de España, Laura Seara Sobrado, la relatora de Mujer de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, las ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Lonasco y Carmen Argibay, y la representante para temas de la mujer, embajadora Gloria Bender. En Buenos Aires, Juan Domingo Canal, Radio Nacional, la radio pública. Cartagal instalará en enero una antena de televisión digital. En el recinto del Consejo Deliberante de Tartagal se aprobó el proyecto para la instalación de la antena para la TV digital. Fue declarado de interés municipal. La antena cubrirá un radio de 22 kilómetros y será instalada en el mes de enero del próximo año en Barrio Belgrano. Consultado al respecto, el concejal Carlos Leiva nos decía. Y bueno, va a ser una nueva etapa en la comunicación para la gente realmente de acá, que esto va más allá de los 100 pesos, no se pueda tener para pagar un cable, porque realmente hay lugares donde a pesar de ser los 100 pesos no se puede acceder a toda la información, así que creo que es un paso importante y la decisión política del municipio de sumarse a esta política nacional también a través de la instalación de esta antena del municipio, que va a tener un radio de 22 kilómetros, así que la verdad es que es muy importante. Zulma Torres, Radio Nacional Tartagal, la radio pública. El tiempo. En Concordia, Entre Ríos, temperatura 29 grados 9 décimas, humedad 43%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. Ahora la discusión es quién le va a entregar la banda a Cristina Fernández de Kirchner el 10 de diciembre. Por protocolo institucional es Julio Cobos el encargado de darle la banda. Pero ya hay negociaciones para ver si hay alguna alternativa. Yo no tengo una idea cerrada con respecto a esta situación. Lo que sí quiero recordar un poquito es una mini biografía de Julio Cobos, que el otro día apareció en el diario La Nación, amasando los fideos para los empleados legislativos, en un gesto de austeridad y bonomía, propio de una persona que no tiene apego a las cuestiones materiales, ¿no? Una cosa de humildad. Y yo quiero recordar para la historia que este señor es el Judas de los Kirchner. Pocas veces la institucionalidad argentina se vio tan afectada por un error de cálculo político de este señor que quería ser presidente de cualquier manera, aún montándose sobre un movimiento destituyente como fue el lockout agropecuario y mediático contra Cristina Kirchner en el año 2008. Vergüenza debería darle al señor Julio Cobos siquiera mostrarse, ¿sí? Después, no solamente de que la historia se dio vuelta, sino después del 54% que votó en contra de su preferencia, y ni siquiera hoy es significativo en la interna del radicalismo este señor. Desde esa insignificancia histórica y política, sin embargo, Julio Cobos ha nombrado, con acuerdo del gremio legislativo, a 29 personas, ¿sí?, como jefes de departamento del Senado de la Nación antes de irse. el señor que se llenaba la boca con las instituciones, el señor del no positivo, el señor que traicionó el mandato popular, el señor que le hizo la vida imposible a Cristina Kirchner. Recuerden que Cristina Fernández de Kirchner no viajó a China para no dejarle a Julio Cobos la responsabilidad de ejercer el mandato presidencial. Para, digo, entender la gravedad, la ruptura que hubo ahí y el riesgo institucional que representaba este señor, que es cierto, llegó por los votos y por los votos también se va. Y es probable que nunca más vuelva. Yo entiendo, ¿eh? Historia pendular la de la Argentina. Pero este insignificante señor, el Judas de los Kirchner, es probable que no. Es probable que se dedique a la ingeniería. Ahora, este señor que se llenaba la boca con las instituciones, ¿qué hizo? Nombró 29 personas. Hay que tener, ¿no? Qué tupé, diría. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está su cabeza, señor Cobos? ¿Qué es lo que hace de su vida? ¿Qué es lo que pretende para sí y para los otros? ¿Dónde están ahora Violcati y Mariano Grondona, que pedían la presidencia para Julio Cobos? ¿Se acuerdan, no? Se ha conocido bastante ese video del programa de Mariano Grondona, donde decían, bueno, hay un radical que se viene, ¿no? Y se frotaban las manos, como dos viejitos, dos así, terribles, terribles. Y era Cobos, Cobos. Me acuerdo esas imágenes de Cobos como San Martín. ¿Dónde están las críticas, sí, de los liberales, de los incorruptibles, de los institucionalistas? ¿Dónde estás, Patricia Bullrich, criticando a Julio Cobos? ¿Dónde estás, Elisa Carrió, criticando a Julio Cobos? ¿Dónde están los que se llenaron la boca hablando de las organizaciones civiles? ¿Dónde está CIPEC? ¿Dónde está Poder Ciudadano? Que tanto han martillado sobre la gestión kirchnerista, con razón y sin razón. ¿Dónde están ahora que no les van a decir al señor Julio Cobos que lo que va a hacer está mal? Porque si se va, no puede nombrar gente. ¿Cuántas cosas han cambiado en la Argentina en el último tiempo? ¿Cuántos virtuosos se han convertido en pecadores? ¿Y cuántos pecadores, por suerte, se han convertido en seres que acompañan a una persona virtuosa? Pero en el caso de este insignificante señor mendocino, y con todo respeto por los mendocinos, pueblo al que amo, es vergonzoso lo que está haciendo. Desde ese lugar, digo, ¿le tiene que dar la banda a Cristina? ¿Saldrá indemne de un acto, Cobo? Yo creo que sí. Y cuando digo indemne, digo, capaz que le tiran un huevo. ¿Cómo es esto? Yo creo que sí. Yo creo que ya es de una gran... ha generado una gran indiferencia sobre su figura, ¿no? Con lo cual no creo que represente ni riesgo, ni escándalo, ni mucho menos. Pero la pregunta es Cristina Kirchner, la mujer que ayer en el discurso dijo que ella se tuvo que poner al hombro el país con sus dos hijos quebrados después de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Merece que Julio Cobos le dé la banda presidencial? ¿Lo reflexionamos juntos? Pueden llamar a los teléfonos y me dicen de paso qué es lo que opinan sobre este tema. Yo creo, digo, esto lo hago como sugerencia, al aire, en público, que tendremos que elegir a alguien de la sociedad civil real, comprometida con este proceso que vive la Argentina, de cambio y revolución política y cultural de los últimos años, para que le entregue ese símbolo del poder popular y presidencial, en este caso, a Cristina Kirchner. No sé, se me ocurre Tati Almeida, se me ocurre Estela de Carlotto, se me ocurre también Eve de Bonafini, se me ocurre, no sé, algún representante de todo este proceso general que se vivió. Se me ocurre algún representante de las fábricas recuperadas. Se me ocurre algún representante de los científicos repatriados. Atilio, el loco del submarino, ¿se acuerdan? Se me ocurre alguno de esos que podría entregarle el bastón y la banda a Cristina Fernández de Kirchner. Y no este insignificante señor Judas Cobos, que la historia lo ponga en su lugar y que su familia lo recuerde con amor, porque si es por mí y por millones de argentinos, seguramente nos vamos a olvidar de él rápidamente. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy con Roberto Caballero. Comienza Espacio Publicitario. Este lunes, en Música para Comenzar, cantantes argentinos de siempre. Mi árbol brotó, mi infancia pasó. Alberto Cortés, sus recordadas canciones y una trayectoria internacional que lo llevó desde su Rancún natal a los grandes escenarios del mundo. No soy de aquí, ni soy de allá. Lunes, 0:30 a 2, con la conducción de Graciela Almada y Leo Lieberman. AM 870, la radio pública. ¿Escuchaste a Rafa Hernández? Discos. Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4. Por la radio pública. La primera parte del tour se hará por todas las 16 islas. Con cuidado. Ay, pero este caminito es de terror, che. Y sí, doña, así va a ser este tour. Año 2012, en la Reina del Plata, no habitan más ciudadanos, solo quedan consumidores. ¿Y qué me dice de los bolivianos, peruanos, chilenos, paraguayos, uruguayos? Ahora no son bienvenidos en la ciudad. Secretos Argentinos presenta. Se largó con todo, Santa Bárbara bendita. Tienen suerte. A otros grupos no les llovió y no pudieron ver el espectáculo de los comerciantes de Belgrano inundados y con toda la mercadería perdida. La Buenos Aires de Macri, la tiendita del horror. Baratito a los adoquines. A los adoquines de la ciudad de Buenos Aires. Dirección, Marcelo Camaño. Esta ciudad realmente se fue convirtiendo en la tiendita del horror. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. ¡No se vayan! Sigue el tour, todavía falta mucho. Secretos Argentinos, domingo 12 horas por la Radio Pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 14 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé. Lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. La tarde es de la radio pública. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Ya está en los kioscos el nuevo número de revista NAN. Soy un paisajista del mundo que me rodea, dice Rocambole, el hacedor de la iconografía de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Un dibujante que se reparte entre exposiciones y clases en Bellas Artes. Especial a una década de la crisis del 19 y 20, artistas a las calles. Medios, Sudaca Itinerante, un programa que lleva la radio a los lugares en que la historia se gesta, nace y funciona. Entrevistamos a la humorista gráfica Caro Chinaski y al poeta Oscar Fariña, tres autores en busca de un escenario. Conversaciones con Claudio Tolchachir, José María Muscari y Mauricio Cartún. Además, anecdotario, arte y humor, plástica, cine y teatro. Revista NAN. Consultá puntos de venta en revistanan.blogspot.com. Revistas Culturales Argentinas. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. 25 de noviembre, ¿es así, Pedro Brider? Tal cual, 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal a manos del dictador Trujillo en la República Dominicana. Poco tiempo después él caería. Y el tema del feminicidio, femicidio, algunos lo llaman de esta manera, algunos de la otra, pero que tiene que ver con el asesinato de mujeres, por lo general es un tema que levantan organizaciones de mujeres. Y me parece que es un tema que tenemos que levantar todos, no solamente las organizaciones feministas o las organizaciones de mujeres. Es un tema que tiene que estar en la agenda. Es un tema gravísimo. Cuando uno recorre la prensa latinoamericana, y yo lo hago todos los días, encuentra con que no hay diario de un país que no se refiera hoy al tema. La violencia aquí, la violencia allá, cantidad de mujeres asesinadas, no solamente en América Latina, esto pasa en todo el mundo. Agarren la prensa española y van a encontrar que es un problema gravísimo en España que atraviesa todas las clases sociales. Y me parece que la nueva institución que va a nacer la semana que viene, la Comunidad Latinoamericana de las Naciones, la CELAC y UNASUR, tienen que tomar esto como un tema central y no dejar esos temas para una comisión o alguien que lo trata de vez en cuando porque lo único que importa es la economía. No, esto es un tema fundamental para la vida y la muerte de las mujeres y de todos. Por lo tanto, me parece que hay que hablar de esto, no dejárselo solamente a algunas mujeres que hablen de esto, y por eso me parecía importante recordar que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Agustina. Bueno, entonces hablemos un poco de este tema que estaba proponiendo Pedro. Dijimos que íbamos a hacerlo. Es un tema del que, por suerte, acá en la radio y en el programa en particular nos ocupamos mucho, ¿no? La idea era un poco repasar, por un lado, ¿cuáles son los lugares a los cuales una persona que es víctima de violencia o que conoce a una mujer que es víctima de violencia puede recurrir? Los hemos publicado hoy en el Facebook del programa, ahora lo vamos a volver a compartir. Lo publicamos más o menos 6:25 de la tarde para que lo puedan rastrear, pero ahora lo vamos a volver a compartir enseguida con todos los teléfonos a los que se puede recurrir. Me parecía importante decir algunas cosas respecto de la violencia de género, que es a lo que se llama violencia de género, es a la violencia contra las mujeres en tanto mujeres, ¿no? Cuando son agredidas por su condición de mujeres, y que asistimos a un mundo en el que hay una jerarquía entre los géneros, ¿no? Y que, digamos, la posibilidad de que se sostenga esta jerarquía en la que, como dijo muy bien John Lennon, la mujer es el negro del mundo, digamos, esto está sostenido por un conjunto de, digamos, actitudes y valores culturales, sociales, políticos, que lo que hacen es soportar esta jerarquización entre los géneros, que redunda en un mundo machista en el cual la violencia de género está absolutamente interiorizada en nuestras vidas a través de los medios de comunicación, a través de la educación que se le da a los chicos y a las chicas. Me hacía pensar en una publicidad como para un ejemplo clarísimo de lo que pasa con la violencia de género, que no es solo el femicidio, no es solo pegarle a una mujer, sino que se trata también de la discriminación, de estereotipar a las mujeres con algunas cuestiones. Hay una publicidad que es muy gráfica de una mamá que tiene 3 nenes y dice, ay, ¿cómo aprendo cosas con mis hijos? Con el mayor, con Lucas, aprendo de deportes, y muestra una imagen del nene jugando a la pelota. Con mi otro nene, que es otro varón, Matías, aprendo de pintura, y lo muestran al nene pintando. Y con Laurita, qué princesita, es tan dulce. Y aparece una imagen de la mamá peinando a la nena. La nena no hace nada, la nena es divina. La nena es casi como un objeto decorativo, y así muchas veces se interpreta el cuerpo de las mujeres, ¿no? Hoy justamente hay una presentación que está haciendo el colectivo Las Juanas respecto de la violencia que se ejerce en los medios de comunicación. Hicieron una presentación contra el programa de Marcelo Tinelli, Showmatch, ¿no? Justamente porque lo que dicen es que este programa estereotipa a las mujeres, las cosifica, las convierte solo en un culo, y esto es lo que ellas están denunciando. Entonces presentaron una denuncia en las defensorías del pueblo de distintos lugares del país y también frente a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual para que se sancione de alguna manera a este programa. Yo no sé si este tipo de denuncia sirve para algo, pero sí me parece que en todo caso visibiliza el tema, que es algo que las mujeres reclamamos desde siempre, que las cuestiones vinculadas a la violencia sean visibilizadas. Hubo un gran avance que fue la ley de eliminación de la violencia contra las mujeres, la ley que protege, de protección integral de las mujeres, así se llama, fue sancionada en el año 2009 y reconoce distintas formas de violencia, la física, la psicológica, la simbólica, la institucional, la que se ejerce sobre el cuerpo de las mujeres, la simbólica, decíamos, por ejemplo, la que está en los medios de comunicación, con lo cual es una ley muy abarcativa que ha significado un gran avance en la lucha de la eliminación de la violencia contra las mujeres en nuestro país. Por supuesto, como sabemos, una ley no soluciona ningún tipo de problema, en definitiva, ¿no? Es una herramienta más que contribuye a que haya un marco legal y a que se pueda atender este tipo de situaciones, pero vivimos en una sociedad machista y en la que hay violencia contra las mujeres, y esto no lo cambia. Una ley requiere de políticas públicas y sobre todo de un trabajo muy de hormiga, muy de boca en boca, de que las mujeres vayamos conociendo nuestros derechos para convertirnos en algún momento en sujetos plenos de derecho y que así nos entiendan además los hombres. ¿Qué hay que hacer frente a una situación de violencia? Denunciar. Es importante hacerlo. Sabemos que muchas veces no soluciona la situación de violencia hacer la denuncia. Lo decíamos el otro día con una entrevistada que hizo una encuesta en el área metropolitana, que el 42% de los casos de violencia se denuncian, pero que es reincidente en la mayoría de los casos, tanto quien ejerce la violencia como esa mujer que persiste en ese vínculo, porque decíamos además la mayoría de los casos, el 60% en los cuales se ejerce violencia contra la mujer, quien la ejerce es su pareja, su marido, su amante, su novio. Así que me parece que es importante de todos modos saber que hay que denunciar estos casos, que el número de denuncias que están surgiendo en el último tiempo no demuestra que hay más situaciones de violencia, sino que se está denunciando más y que es más visible esta cuestión. En la Argentina se mueren por violencia de género, que es la parte más extrema, la cara más extrema de la violencia, casi una mujer por día. En los últimos 10 meses se murieron 230 mujeres a causa de la violencia de género. Y como decíamos, también muchas veces la violencia se ejerce sobre familiares de las mujeres. El caso de Tomás Santillán lo hemos contado aquí en el programa. Y hay, en lo que va del año, 174 chicos que quedaron huérfanos, también víctimas de la violencia de género. Estas son algunas de las cuestiones que me parecía importante tener en cuenta para decirles, además, por último, los lugares a los que se puede recurrir. El programa Las Víctimas contra las Violencias, este programa tan efectivo que conduce Eva Giberti, que es una referente en cuestiones de género en nuestro país, es el número 137, es un teléfono que sirve solo para Capital Federal, pero que atiende, además de urgencias, a judicialmente a las personas. Usted puede llamar los 365 días del año, no importa si es Navidad, si es Año Nuevo, si es feriado, están siempre trabajando, atienden allí, es un lugar muy útil al que se puede recurrir. También en la ciudad de Buenos Aires se puede recurrir a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que también incrementó mucho el número de denuncias y que permite hacer una estadística sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Allí su teléfono es 4370-4600 y tiene varios internos, desde el 4510 al 4514. Esto queda en La Valle, 1250, planta baja, y también atiende las 24 horas del día. En la provincia de Buenos Aires hay dos lugares a los que se puede recurrir: el 911, que es el teléfono que conecta con la policía para que a su vez lo deriven a una oficina de violencia de género, y además el 0800-555-0137. Y además, como este programa y la radio pública es para todo el país, hay una página web que la hemos colgado también en el Facebook del programa, y es www.vivirsinviolencia.gov.ar, y allí están todas las direcciones y todos los teléfonos a los que se puede recurrir en todo el país. Sin duda la violencia de género, como decía Pedro, es una cuestión que necesita más visibilidad y es una cuestión fundamental de la vida de las mujeres. Hoy hubo actos en distintos lugares del país. De todos modos, lo compartimos el otro día con la abogada especialista de ELA, de la gente que hizo esta encuesta respecto de la violencia de género. Estamos mejor. Estamos en un mundo en el que cada vez las mujeres estamos siendo más consideradas en nuestros derechos. Es una pelea que muchas mujeres han llevado adelante antes que muchas otras que venimos después peleando por esto. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. El tema es más visible cada vez, y si bien sigue habiendo violencia, porque esto, como decíamos, no se va a cambiar de un día para el otro porque es una cuestión cultural, me parece que sí es importante reconocer que estamos mejor y que tenemos que seguir trabajando en este sentido. Así que les propongo que escuchemos un cachito, una canción de Bebe, esta cantante española tan linda que canta, no de un modo pesimista, sino de un modo optimista para todas las mujeres del mundo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un... ¿Cómo se llama? Ella se llama. Ella. Lucía Capocho. Bueno, ella. Sí. Bueno, sí, qué día hoy, ¿no? Qué día hoy el tema de la violencia y, bueno, este informe tan meduloso de Agustina, sumo una minimísima apreciación que tiene que ver con el Ministerio de Salud, donde también se ocupan de la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia sexual y la violencia obstétrica, que son elementos, esto que decía Agustina, ¿no?, del cuerpo de la mujer, claro, que es tomado como experimentación, variable de ajuste, variable de castigo, de tantísimas cosas, ¿eh? Pero no como un lugar de derechos. Exactamente. Y bueno, sí, queda mucho por hacer, como decía recién Agustina. Y también el ministerio tiene un número de teléfono, es para informarse además sobre métodos anticonceptivos, sobre un montón de situaciones, anticoncepción, pastillas, test rápido de embarazo y demás. Y hay un teléfono que es el 0800-222-3444. Hablando de mujeres y hablando de violencia, qué casualidad. Hoy es el cumpleaños de Tina Turner. Y este es un ejemplo de una mujer extraordinaria, una artista que ha vencido, ya casi ha ganado un Guinness, porque con 71 años y se mantiene sobre el escenario con una potencia y con una energía extraordinaria. Y ella ha podido contar su historia porque ha sido una mujer golpeada gravemente, con hijos, con riesgo de su propia vida, de su pareja, que era Ike Turner, con quien armaron uno de los grupos más famosos del rock americano, que era Ike y Tina Turner. Mantuvo su apellido ella porque era una marca. Y curiosamente, después que se separó, producto de ya no resistir más esta situación, ella abrazó el budismo, encontrando allí una fuente de energía particular. Y por otra parte, surgió como estrella con mucha más energía y potencia que la que tenía con su marido Ike. Escuchemos a Tina. Out of the ruins, out from the wreckage, can't make the same mistake this time. Children, the last generation, we are the ones they left behind. And I wonder when we are ever gonna change, living under the fear till nothing else remains. Qué gran lección la de Tina, ¿eh? En el Día contra la Violencia hacia la Mujer, esta mujer golpeada es un ejemplo para el género humano. Tal cual, 7:31, nos vamos a las noticias, Silvia Amila, y le prestamos un ratito a Alicia Cuniverti cuando volvamos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Aires 31 grados una décima, la térmica 32 grados, humedad 45%. Para el Ministerio de Economía ya es factible la entrada en funcionamiento del Banco del Sur. Y el aval necesario para la creación efectiva del Banco del Sur se podría concretar antes del 15 de diciembre, una vez que la Cámara de Diputados de Uruguay apruebe el proyecto de ley respectivo. Esto lo anunció la secretaria general de UNASUR, María Emma Mejía, quien además detalló. También el Consejo aprobó la invitación a otros estados, viene en calidad de observadores, viene en calidad de acompañar este proceso que creemos puede ser una eso que Mercedes ha llamado siempre como la audacia que han tenido nuestras presidentas y presidentes en buscar medidas en épocas de crisis que dinamicen lo que es la productividad, el empleo y el bienestar de las ciudadanas y los ciudadanos de UNASUR. Yo creo que el plan que aprobarán probablemente hay que someterlo a los ministros y ministras de infraestructura y planeamiento este 30, o sea, estamos a muy pocos días, pues es un programa de 31 ejes prioritarios de un banco inicial que se empezó, lleva 10 años trabajándose, casi tantos como don los de Feletti frente al grupo técnico, pero son 4 en este caso, 10 en el caso del COSIPLAN, y se espera con una primera inversión, pues la evaluación de estos 31 proyectos de acción prioritaria está calculada en alrededor de 16 mil millones de dólares. María Emma Mejía además destacó la posición afortunada que vive América Latina en estos momentos de crisis global. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Solo parte de su familia acordó despedir al genocida Antonio Domingo Bussi con una misa. Por la muerte del genocida y represor Antonio Domingo Bussi, se realizará en Tucumán una misa comunitaria en la parroquia San Roque por iniciativa de uno de sus hijos, Ricardo Bussi, quien llamó a quienes querían participar de la ceremonia religiosa para recordar el genocida, según informaron desde la familia Bussi. El resto de sus hijos, los otros 3 integrantes de la familia Bussi, viajaron a Capital Federal, donde mañana se realizará el entierro del genocida que murió en Tucumán la presente semana. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 31 grados, una décima, sensación térmica 32, humedad 45%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, para el programa de Roberto Caballero, mi pregunta es, ¿cuándo se va a promulgar la ley de medios? Porque de alguna manera, bueno, reconozco mi ignorancia, si pueden tocar esa temática, que es lo que terminaría con un montón de situaciones con respecto a los medios, ¿no? ¿O quién es el interesado en mantener esto? Bueno, Alberto de Agronomía, gracias. Caballero, mi nombre es Josefina, soy de Aedo. ¿Qué podemos esperar de Cobos si siendo alumno en la Facultad de Mendoza, de la UTN, el único voto que se necesitaba para darle un beneficio a los alumnos, él lo votó en contra a último momento? Hizo lo mismo que hizo como vicepresidente. Para Pedro, en España se sabe la muerte de las mujeres porque empezaron a llevar la estadística y la hacen pública. Tienen un registro fehaciente y tienen un solo teléfono de maltrato a la mujer que cada vez que se habla del tema se publica, sea cual sea el programa de radio o televisión. Excelente el dato de España, no sabíamos que era así. Hay políticas que conviene copiar, ¿no? Porque cuando uno se estaba evaluando, yo me tomé en trabajito a anotar todos los teléfonos y esto, la verdad es que parece que fuéramos 5 países, cuando estamos hablando de una misma problemática, ¿no? De todos modos, yo creo que después los podemos repetir los teléfonos y a los que nos están escuchando, porque la radio la escuchan mucho público, mucha gente, algunos que están más convencidos de de cierta retórica que nosotros manejamos en la radio, y otros que nos escuchan de refilón y que cazan algunas cosas, otras la van escuchando. Ahora, básicamente, el mensaje para las mujeres que nos están escuchando, que no te pegue, que no te levante la mano. Está la primera vez que te levanto la mano, vas y lo denuncias. Si es en la comisaría, es en la comisaría. Y si no, bueno, el 137, pues repetimos todos los teléfonos. Pero el mensaje dice que no te pegue. No hay amor en una trompada. No existe la posibilidad de amor con violencia. No existe. Salvo perversiones, ¿no? Personalidades muy perversas, que bueno, pero son la ínfima minoría. Todo el mundo quiere vivir en el amor con su pareja. Así que si te levanta la mano, mételo preso. ¿Qué teníamos por ahí? Ah, pará, hay que contestarle, Agus. Contestémosle a Alberto de Agronomía sobre el tema de la ley de medios. Claro, que pedía que la ley se promulgue. Hay que contarle a Alberto que la ley ya está promulgada, ¿eh? Seguramente a lo que él se refiere es a algunas presentaciones que hizo el Grupo Clarín, por lo cual logró parar solo el Grupo Clarín para él alguno de los artículos, en este caso el 161, que es el de acomodamiento de las inversiones a la nueva situación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero eso es solo para el Grupo Clarín, está pendiente de resolver en la justicia, pero la ley está promulgada. Tal cual. Y esperemos que a partir de la asunción de la presidenta, también el Poder Judicial, independiente de la Argentina, comprenda que no puede haber cautelares eternas, como en este caso, y mucho menos cautelares a medidas de un grupo monopólico que continuamente está violando la legalidad y desconoce resoluciones legales. Y me quiero referir una vez más a Cablevisión. Es una vergüenza que el Estado democrático no puede imponerle a un grupo con prácticas ilícitas la ley. La ley. Mariotto, no sé si nos estás escuchando. Ah, no, hoy Mariotto está en Montegrande, en Echeverría, por ahí. Lo reconocemos como un gran batallador, un gran luchador, sí, pero me parece que en eso no hay que darle ni tranco de pollo a esta gente, ¿eh? A ver, Julio De Vido, si le sacamos nuevamente el tema a Cablevisión, porque están operando, y Fivertel, están operando ilegalmente un servicio prestador de Internet. Lo vamos a seguir diciendo todo lo que haga falta acá. Y está Jorge Mancinelli. Con su columna de economía. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Buenas tardes, saludos a la audiencia y a los compañeros de mesa. Bueno, hoy concluyó una reunión importantísima para el futuro regional. Concluyó la reunión del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas. Vamos a dar dos datos de la región que tienen que ver con esta sintonía fina a la que apeló la Presidenta de la Nación en la conferencia de la Unión Industrial. La sintonía fina tiene que ver con la fuerte orientación de la Argentina en la promoción de la integración regional. Vamos a dar dos datos. Las reservas regionales andan alrededor de 700 mil millones de dólares. Y el intercambio regional, es decir, el comercio intrarregional, ¿sí?, es de 100 mil millones de dólares. ¿De qué se trata? Se trata de que este enorme potencial se ponga en funcionamiento y vaya compensando los movimientos de desestructuración de la economía mundial que está produciendo la crisis en Europa y en Estados Unidos. El ministro de Economía, Amado Boudou, que presidió el traspaso de la presidencia pro tempore de esta comisión al ministro de Economía de Paraguay, Dionisio Borda, dijo que Latinoamérica hoy está unida y mejor preparada. Se refirió también la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Dato no menor, ha participado Alicia Bárcena en estas reuniones y dijo que la región tiene una oportunidad única, histórica e inédita, ¿sí?, en esta Unión Sudamericana. Hubo grupos de trabajo, uno destinado a justamente organizar un sistema de manejo de las reservas, hubo otro destinado a el intercambio comercial, y también participó de la inauguración y del desarrollo de esta reunión la presidenta del Banco Central de la Argentina. Mercedes Marco del Pont reivindicó la necesidad y la posibilidad de trabajar articuladamente los ministerios de Economía y los bancos centrales de la región, que dijo rompe la falsa antinomia del pensamiento único que planteaba que los bancos centrales eran autónomos, era una especie de el Banco Central estaba situado en otra dimensión, en otra jurisdicción, y no tenía ninguna vinculación con el gobierno. Es lo que está pasando en Europa. Lo que está pasando en Europa precisamente es la aplicación in extremis, ¿sí?, al extremo de este planteo de organización de la sociedad del Estado. Los bancos centrales pasan a ser los superestados dentro del Estado. Ahora, una breve consideración. Si cada banco central emitiera su propia moneda, esto sería una historia. Pero si resulta que la moneda es una moneda mundial que la emite otro país, o que la emite un banco central manejado, como es el caso del Banco Central Europeo, específicamente por los intereses de una gran economía como Alemania, el resto de los países realmente las tiene muy complicada. Bueno, también habló el canciller Timmermans, dijo que la situación que está atravesando Europa y Estados Unidos nos obliga a ser cada vez más unidos, es decir, fue la plana mayor del gobierno argentino, la plana mayor de economía, estuvo Boudou, estuvo Feletti, estuvo la presidenta del Banco Central y estuvo el canciller argentino. Ha sido una reunión importantísima que ha abierto las puertas y echado las bases para tener una política común en el manejo de las reservas y acelerar el intercambio intrarregional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comenzó el fin de semana largo, así que si salís a la ruta, ponete el cinturón de seguridad, los chicos atrás y respetá las velocidades máximas. Y hablando de rutas y hablando de movilidad, nos vamos al móvil de la radio pública y está Mariana Capaccioli. ¿Cómo te va? Hola Roberto, muy buenas tardes. Estamos en Esteban Echeverría, en el predio de la UOCRA, porque acaba de finalizar el primer plenario Buenos Aires en el proyecto nacional. Es un plenario que duró toda la jornada y que estuvo encabezado por el vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, y también participó el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, el secretario de Medios, Juan Manuel Valmedina, participó Eve Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, Lucía Topolansky, la primera dama de Uruguay y senadora también, y también el legislador chileno Marcos Ominami y el legislador paraguayo Blas Cano. Topolansky, la mujer de Pepe Mujica, cuando habló resaltó la importancia tanto de UNASUR como del MERCOSUR en América Latina. Decíamos entonces que quien encabezó esta jornada fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, electo, Gabriel Mariotto, quien esto decía, lo escuchamos. Dale. Dejando las condiciones y pudiendo estar en el Estado con Aníbal, con Juan Manuel Bonedina, con El Cuervo, con José Otavis, pero sobre todo con Eve de Bonafini, que nos acompañó, junto con Playano de Paraguay, Marcos Ominami y Lucía. Lucía Topolansky es una luchadora, honra la senaduría del gobierno uruguayo y a su vez de la compañía del Pepe Mujica, que nosotros tanto admiramos. Por eso Néstor y Cristina nos han dado la posibilidad de recuperar la militancia y volvemos a lo que decían los manuales, que había que escuchar de abajo hacia arriba, porque abajo se sabe dónde están las soluciones para poder aplicar. Durante mucho tiempo no hubo participación. Nosotros, por instrucciones de la Presidenta, fundamos la participación en los foros a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y vamos a replicar en las distintas áreas de gobierno este tipo de propuestas. Era entonces la palabra de Mariotto, encabezando este primer plenario Buenos Aires en el Proyecto Nacional, un plenario en el que participaron durante el día de hoy más de 4.000 personas, Roberto. Mariana, te hago dos preguntitas. ¿Estaba Alejandro Sabela, el director técnico de la Selección Nacional, ahí? No lo hemos visto, pero puede ser que haya estado, porque la jornada fue durante todo el día. Ah, bueno, no, porque te digo, Javier Vicente nos comentó que iba a estar Sabela. Sí, lo vimos. Ah, no es lo mismo, ¿eh? Sabela que Vicente sí. No es lo mismo. Así que si él te dijo, es porque está. Es porque seguramente debe andar por ahí. Mariana, te agradecemos mucho. No, por favor, hasta luego. Un beso grande, buen fin de semana. Mariana Capaccioli con el móvil en Monte Grande. Acto de Mariotto, estaba Lucía Topolansky, la mujer del Pepe Mujica. También Marcos Ominami, sí, el chileno. ¿Qué pasa? Capocho, no, que está hablando hay, atrás. Acá hay un típico muy estereotipo machista, ¿se da ¿cuál? Cuenta? Me dice, la Lucía Topolansky, sí, esposa de Pepe Mujica, es la presidenta nacional del Senado, sí, uruguayo. Es la presidenta del Senado uruguayo, además, y es la mujer de Pepe Mujica. Además. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Argumentos validados por especialistas. Bueno, ya que es el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, hay un tipo de violencia que también hay que contemplar, que es el institucional, el que las instituciones cometen contra las mujeres. Para eso vamos a profundizar en la historia de una mujer que empezamos a esbozar ayer en la provincia de Salta. Se trata de una mujer que tenía 4 hijos, 1 de 6, 1 de 8, 1 de 13 y 1 de 17 años, y que en los últimos días sufrió la muerte de su nena de 13 años. Ella murió en el hospital materno-infantil de la provincia de Salta, aparentemente por un aborto practicado de manera séptica. Era una nena que cursaba octavo grado en el Colegio Comercial número 2, una escuela de la provincia de Salta en la que no se daba educación sexual. Y este es un dato muy importante porque la provincia de Salta, por mandato constitucional, no da educación sexual y da, sí, educación religiosa en las escuelas. Salta, el gobernador es Urtubey, que de muy buena relación con la iglesia. Y aparte, hoy apareció una foto de Manuel Urtubey con Noble, con la chiquita Noble. Uh-huh. Sí, en un acto inaugurando Expo Agro, que es esta feria que hace Clarín y La Nación con todo el, digamos, el rubro agrocomercial, una feria que deja mucho dinero a Clarín. Abrazado estaba el señor gobernador de Salta con la pequeña Noble. ¿Marcela Noble? Heredera, sí, de Ernestina Herrera. Mire, un dato que suma al panorama, ¿no? Bueno, decíamos entonces la historia de esta mujer a la que el juez Federico Díez la acusó de haberle dado a su hija algún medicamento, entonces la acusó de aborto seguido de muerte y la metió presa. Bueno, tenemos que conocer un poco más de los datos de la historia de esta mujer, dos sobre todo, si la excarcelaron o no, que era lo que se suponía que iba a pasar hoy después de la enorme reacción que hubo de la sociedad salteña defendiendo los derechos de esta mujer, y además si había pruebas en su contra. Para eso estamos en comunicación con Mónica Menini, ella es abogada de esta mujer, integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados de la provincia de Salta. Doctora Menini, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Bueno, en principio, excarcelaron a esta mujer. Estamos, no estamos diciendo el nombre para no, digamos, victimizar más a esta persona. Así que sigamos sin decirlo. A ver, estoy en medio, les cuento que estoy en medio de una marcha impresionante. Sí. Como pocas veces se ve en las calles de Salta, convocada contra todas las formas de violencia contra la mujer, sí, y por la injusticia que hay también en este caso. Como ustedes bien informaron, los estaba escuchando, es el caso de una niña que no recibió educación sexual, una provincia, como bien decían ustedes, que devolvió todas las cartillas de educación sexual integral que nos había mandado el gobierno nacional, porque dice que no se condice con la idiosincrasia salteña y porque habla mucho de género. Sí, por supuesto, educación religiosa en la escuela, esta es una ley del año 2008. Antes nosotros no teníamos educación religiosa en la escuela obligatoria, en la escuela pública, por supuesto. Pero sí, también el año pasado tuvimos que presentar una demanda que nos acompañó el INADI a nivel nacional, porque en la escuela pública se repartía una cartilla. Yo misma la recibí en la escuela donde va mi hijito, que tiene 7 años, una cartilla que de educación sexual integral para nuestros hijos, que fue financiada por la Cámara del Tabaco, y que fue escrita por una organización no gubernamental de España, emparentada al Opus Dei, y esa cartilla sí se empezó a repartir en las escuelas. Por suerte logramos que las retiren, bueno, esto es lo que, lo mismo la otra circunstancia, ¿no? No tenemos reglamentada nuestra ley de salud sexual. Claro, de sexual y reproductiva, que es una ley, claro. Doctora, le pregunto dos cosas. ¿Excarceló finalmente el juez Díez a esta mujer que había metido presa? Hoy después de una enorme presión que han vivido del movimiento de mujeres de todo el país, porque hemos recibido más de 55 adhesiones de organizaciones de mujeres de todo el país. Sí. Finalmente, hacia el mediodía, nos otorgó la exhibición de detención. Nosotros ahora, en este momento, estamos yendo a buscar a la señora porque ya se terminaron los trámites, digamos, administrativos que vienen después para poder sacarla de la alcaldía. Así que con mucha alegría ella va a poder pasar este día con su hijito más chiquito que cumple años. Ah, mira, Mónica, y otra cosa te pregunto, ¿qué pruebas tenía el juez contra esta mujer? Absolutamente ninguna, porque en el momento en el que él ordena que retiren el cadáver de la criatura que estaba velando la familia, en un velatorio lleno de jóvenes, estudiantes, de parientes, de vecinos, a las 10 de la noche, cuando retiraron del cuerpo, lo único que había era una denuncia anónima al 911 de Salta. Esto era es lo único que había. Esto es increíble. Y por otro lado, sí. El juzgado ha secuestrado el útero sin que la familia lo sepa. Por lo tanto, la familia generalmente enterró el cuerpo de la niña sin útero. Nosotros se lo contamos unos días después cuando ingresamos a la causa. Doctora, bueno, le agradecemos mucho este contacto. Está en una situación de marcha en la que la dejamos seguir participando de esa convocatoria. Nos vamos a seguir ocupando del tema, sobre todo para saber cuál es de aquí en más la situación judicial de esta mujer que hay que defender. Tenemos que lograr el sobreseimiento. Muchísimas gracias por comunicarse. Gracias a ustedes. Era Mónica Menini, abogada integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados de la provincia de Salta. Esto es claramente violencia contra la mujer, contra su cuerpo, violencia institucional y además seguramente se va a poder probar abuso de poder de parte de un juez. ¿Saben con quién se fotografió Manuel Urtubey 10 días antes de las elecciones en su provincia? No. ¿Foto grande en La Nación? No. No. Con un señor que también considera que las mujeres son cosas, con Berlusconi. Mire usted. En su viaje a Italia se solidarizó, se abrazó con Berlusconi. Tal para cual. Hay mucha hipocresía, ¿no? Porque el señor, obviamente, defiende postulados y creencias. Todas las creencias son reivindicables, digamos, y cada uno es una decisión de cada uno. Lo que provocan esas creencias es lo que cuestiona el Código Penal y el sentido común, ¿no? En este caso, sería bueno que remuevan a ese juez y que el Estado provincial plantee algún tipo de giro. Porque la gente se muere, Urtubey. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Lito Nevia presenta su nuevo trabajo. Cabalgando por la noche. La canción del mundo. Que yo sigo caminando. El álbum triple de uno de los artistas más emblemáticos de nuestra música. Yo me conozco y creo que sé lo que hago. Discos Melopea, en todas las disquerías del país. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la tarde, 55 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. A veces está bueno escuchar más de lo mismo, ¿no? Era más grande que el agua. Que el agua blanda. Después de 10 años de no tocar juntos, lo nuevo de Baglietto Vitale se llama Más de lo mismo. Las canciones de siempre y algunas nuevas. Renacer en Buenos Aires en otra tarde de Baglietto Vitale. Más de lo mismo. CD más DVD. 25 y 26 de noviembre, Teatro Astral. Fin espacio publicitario. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana. Mañana es hoy. Bien, contamos al comienzo del programa la historia de esta fábrica textil. Se trata de Nehuen, ¿sí? Una fábrica que desde hace un año viene produciendo tela para mantelería, colchados, toallas, con clientes que están llamando además periódicamente, y está justamente gestionada por trabajadores que habían sido dejados por los empresarios en Pampa y la Vía, podríamos decirlo. Lo que sucede es que, a partir de juicios que otros trabajadores hicieron, juicios laborales, obviamente, lo que pasó en el día de ayer es que se decidió que iba a haber una subasta, una decisión judicial. Bueno, aparentemente se pudo apelar esta decisión de la subasta y se está pidiendo ayuda en este sentido. Tenemos 3 minutos nada más, pero al menos queremos escuchar a Néstor López, presidente de la cooperativa textil Nehuen, allí desde Trelew, para que nos cuente al menos brevemente qué es lo que está sucediendo. Néstor, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda. Néstor, ¿estás por ahí? Hola. Sí, Néstor. Sí, estoy. ¿Qué tal? Marco Citadini te saluda. ¿Cómo estás aquí en Buenos Aires? Bien. Bueno, mira, tenemos muy poco tiempo y vamos a seguir hablando acerca de la cooperativa textil, pero lo que queríamos saber es, habíamos dicho que ayer se había presentado la posibilidad de esta subasta y que se pudo apelar y frenar. Me gustaría saber en qué está la cosa en este momento. Mira, hoy hicimos la... buenas tardes. Mira, hoy hicimos el pedido de anulación de la subasta, así que vamos a pedir al juez que traiga las medidas hasta tratar de negociar con el que patrocinó este juicio, uh-huh, la subasta, y tratar de arreglar de alguna forma y que podamos tener el apoyo del nivel nacional y provincial para que nos den una mano para poder seguir trabajando. Claro. ¿Cuántas familias son, Néstor, que trabajan en este momento allí? Somos que dependen del trabajo. Familias, sí. 25 familias estamos trabajando en este momento, y con la posible incorporación de 15 despedidos que de la misma empresa que están por iban a entrar en enero. Claro. Claro. Y ustedes están en plena producción, digamos, están en este momento recibiendo pedidos y despachándolos. Sí, estamos en plena producción. Mira, yo te comento que a partir de esta temporada hemos casi duplicado casi un 100% la producción, uh-huh, con un futuro de producción de más cantidad de metros por mes. Estamos arreglando contratos de producción. Por eso estaba la posibilidad de incorporar a la gente que ha sido despedida, así que estábamos satisfechos hasta que apareció esto. Néstor, vamos a seguir conversando y vamos a seguir cubriendo este tema. El programa se termina, pero no va a terminar nuestra atención en relación con lo que suceda con ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo grande. No, gracias a ustedes por interesarse. Lo único que pedimos es que